7 meses en la rama, hay en la rama que besa un picaflor. Merengue, 7 meses en la rama, hay en la rama que besa un picaflor. Dime si acaso la boca de una dama no ha mordido merengue, el fruto de tu flor. Dime si acaso la boca de una dama no ha mordido merengue, el fruto de tu flor. Merengue, primo de la granada, de la granada, hijo del cundiamor. Merengue, primo de la granada, de la granada, hijo del cundiamor. Para pintarle los labios a mi amada, ay, préstame merengue, tu encarnado color. Para pintarle los labios a mi amada, ay, préstame merengue, tu encarnado color. Mira que un pajarito te quiere picotear. Mira que un pajarito te quiere picotear. Ay, amor mío, de lo de manirito, el merey de tu boca yo lo quiero besar. Ay, amor mío, de lo de manirito, el merey de tu boca yo lo quiero besar. Cuídate del verano, ay, del verano que te puede secar. Cuídate del verano, ay, del verano que te puede secar. Mientras merengue maduren en mi llanto, cantará siempre alegre el azul de correo. Mientras merengue maduren en mi llanto, cantará siempre alegre el azul de correo.